Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, deje. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Álex Castellano. Y además Inés Fontivero, que nos acompaña cada mañana de sábado. Y a lo mejor el que estemos juntos, Inés, el ¿sí? trabajo y el impacto que dan cada una de las intervenciones que hay a lo largo del programa, sí lo compartimos, porque a veces la verdad que resulta sí. doloroso escuchar lo que conversamos con las personas que atienden a nuestra llamada y los temas que tratamos aquí a veces duelen, Duele y compartimos ese dolor y bueno, lo que pasa en el pueblo, con el pueblo nicaragüense, y bueno, si es compartido pues mucho mejor. El caso de Ana que tenemos también, y cosas también. Más que vamos a seguir hablando en nuestro programa, amigos, porque es un programa de poder recoger el sentimiento de la ciudadanía en todos los aspectos y contarles a todos ustedes lo que ocurre en la ciudad y a cualquier persona que esté a su alrededor, un amigo, un familiar, y lo que está pasando en estos días, y lo estábamos conversando con Inés, que es terrible. Si alguien quiere alquilar un piso hoy en día, pues lo tiene complicado. Si alguien quiere alquilar un piso, realmente lo tiene complicado. Y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que además de una forma muy muy negativa, es que a veces hay personas, le pondré comillas, que alquilan sus pisos, sus propiedades, en unas condiciones nefastas, me parece poco dignas, para dejarle su casa a un inquilino que le va a pagar un dinero que hoy en día son cantidad de dinero bastante importante, porque los alquileres han subido muchísimo. Mucho. Y hay personas que alquilan sus pisos. Yo digo, es que no sé, si piensan que en quién va a vivir adentro, no tiene dignidad, no tiene esencia. ¿Quién va a vivir en ese piso? No se merece algo mejor. Y encima, pues cobrando cantidades enormes de dinero. Y no me explico cómo son capaces de alquilar unas habitaciones, unos pisos en unas condiciones, me parecen deplorables y poco dignas para nadie, Que es verdad que quieren, como yo digo, el dinero casi gratis, y bueno, tú tienes que dar unas mínimas condiciones de habitabilidad, y bueno, pues que el piso esté a gusto de cualquier persona, ¿no? Sobre todo que sea digno. ¿Qué pasa con la subida de los alquileres? Pues que entre que la gente joven no puede meterse en una hipoteca porque no tiene un trabajo fijo, la gente joven pues no puede acceder a una vivienda, con lo cual están con 30 años viviendo en casa de los padres, y con lo que supone no tener tu propia vida, tu independencia y tu autonomía. Y no solo en la capital de aquí de Córdoba, sino me contaba una amiga que su hijo alquiló una habitación por casi 300 euros en un pueblo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en un pueblo, no en la capital. Bueno, es un piso con una habitación, no es una habitación. Ah. Pero bueno, es en un pueblo con una habitación. Un apartamento. Un apartamento. Un apartamento. Un apartamento. Sí. Pero 300 euros en un pueblo, sí. Me parece excesivo, 300 euros en un pueblo. Sobre todo para una persona joven que está empezando ahora a trabajar, que los sueldos no son muy grandes. Y bueno, pero por lo menos puede alquilarlo, ¿no? El problema es en las ciudades, en Córdoba mismo, en barrios como el sector sur, Campo de la Verdad, los pisos de dos habitaciones están casi a 500 euros. Sí, es terrible. Yo creo que el tema de la turistificación, los alquileres de apartamentos turísticos y sobre todo eso está permitiendo que los alquileres suban. Y bueno, es que no es que alquileres suban por sí mismos, sino es que quienes tienen las propiedades especulan de una manera, no sé, exagerada, por no ponerle un calificativo grosero, porque una vivienda que tú tengas, dos o tres viviendas que tú tengas, hay que tener consideración que es un uso público, como las zonas privadas de uso público. Uh-huh. Es decir, aunque sea tu propiedad, es una necesidad vital para que la gente viva dignamente en la ciudad. Y si tú has tenido la oportunidad de tener muchos pisos, por la suerte de la vida o lo que sea, no puedes especular de una manera terrible, porque es una necesidad primaria. Así es, lo que pasa es que el gobierno central, aquí la Junta de Andalucía, tenía que poner remedios para este tipo de cosas, porque claro, por ejemplo, en el Campo de la Verdad, sobre todo, está a 7 euros el metro, el alquiler de un piso. Me parece carísimo para un barrio de gente trabajadora, gente normal, y me parece excesivo, ¿no? Bueno, si te vas a la zona del Zoco, pues podemos llegar a un 9. Y si vas a poner Brillante, lo que sea, pero yo, claro, si estás, no si tú nunca, nombrado, pero... ha nombrado la zona sur, el distrito ¿sí? sur, sí, sí. que es uno de los más pobres de este país, así es. Y le están cobrando a una persona 500 euros de alquiler cuando seguramente eso representa casi el sueldo de un mes. Uh-huh. ¿Cómo es posible que sean, bueno, iba a decir una palabrota, pero no la puedo. No la digas. En horario infantil, además está JJ que no puede escuchar palabrotas. Pues dan ganas de decirlo duramente, pero te tienes que refrenar. Pero, en fin, creo que falta un poco de conciencia de quienes tienen la fortuna de vivir mejor que otros y que buscar un piso alquiler es una necesidad primaria. Pero Ale, yo no, fíjate, no le echaría la responsabilidad a los propietarios. Ellos son los que cobran, ¿eh? Que también. Ellos son los que cobran. Pero tiene que haber una regulación de alquileres en toda la ciudad. ¿Pero quién ¿no? le obliga a cobrar 500? Nadie. Pero vamos a ver, el mercado es libre, por tanto sí. pueden poner el dinero que ellos corresponda, si te parece bueno. bien, y si no buscas otra claro, cosa. Es, ¿no? que si no, es que si no buscas una cosa, ¿qué haces? ¿Ocupas el piso? Claro, pero espera, aquí el Estado es el que tiene, el que tiene que regular esto, ¿no? Y decir, pues en cada zona habrá un máximo por metro cuadrado. Y no, podrá pasar de ahí. No, y si quieres cobrar, entonces, y si quieres cobrar más, pues paga un impuesto más duro que le ponga el Estado. Pero entonces, el acceso a la vivienda de las personas, sobre todo las más jóvenes, aunque también algunos algo más mayor, pues va a ser muy difícil. Claro. Y el Estado es el que tiene que regular eso, no, o sea, el mercado es libre y tú no puedes decir esto vale tanto, pero sí poner un máximo, ¿no? No puedes cobrar más de esto. Ya, algo eso, hay que hacer, eso hay porque el acceso a la vivienda está muy complicado. Si fuera en esta ciudad. Un coche de alta gama, si fuera cualquier cosa que yo quisiera tener o cualquier que quisiera tener y tienes que pagar mucho, pues vale, es un capricho, pero una necesidad vital de vivir bajo un techo dignamente. Creo que ahí habría que tener una conciencia ciudadana que no existe, y si no existe, yo creo que tendría que estar grabado por el Estado de unos impuestos elevadísimos a partir de una cantidad que se cobre de alquiler. Hasta 300 euros una cantidad, y son 500, pues dar duro. Para hay, que ayudas, así no... hay ayudas al alquiler, pero las ayudas son para la gente joven, también eso lo entiendo, ¿no? Sí. Pero esas ayudas deberían de ser generalizadas por renta, y no solo para la gente joven, ¿no? En fin, creo que podríamos hablar una mañana entera, pero vamos a dejarlo aquí, porque si no voy a soltar alguna cosa que tengo ganas de decir, porque no puedo. que no ahora lo debo dices de decir. A mí, ahora me la dices a mí. Sí, después te lo diré. Pues nada, amigos, que vamos a escuchar un poquito de música, ¿vale? Venga, musiquita. A fuego lento tú nada.